Don Lexatin Grandes Éxitos Volumen 1 Medio patrocina este programa. Nuevo álbum de Don Lexatin, sus más grandiosos éxitos. La canción del día de la gripe española. Sus más memorables baladas. Voy en el 87. Sus ritmos más trepidantes. 200 descargas. Nuevo álbum de Don Lexatin. Pandemia. Don Lexatin. Grandes éxitos volumen 1. Nunca a la venta. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte con su gurú y escuche este disco del tirón. Puede provocar somnolencia. Trust or no tree polar. Trust or no tree polar. Aquí comienza la edición número 91 de Trastorno Tripolar en Radiola, un tratamiento a base de fallos, errores, torpezas, vocalizaciones deficientes, pero compensado con la playlist más insuperable de toda la radio mundial del mundo. Trastorno Tripolar 91, una terapia peor aún que la número 90, pero muchísimo mejor que la 92. Hola amigos. Hola, buenas noches. Qué playlist y qué polla. Perdón por esta expresión. Primera tan, polémica. Tan machista. Sí. La lista. Qué playlist. Ya ¿qué pasa? Sí, bueno, ya hemos empezado bien, ¿no? Una sí, a la frente. Vamos a tener boca. Aquí al control, ¿no? De la moralidad encima nuestro, sobre todo diciéndonos que utilizamos cierto lenguaje sexista. Y es cierto, lo empleamos muy a menudo y desde aquí pedimos disculpas porque hay gente muy concienciada que simpatiza con nosotros y aún no sabemos por qué. Buenas noches, Intrón. Hola, muy buenas noches. Es un placer, no contábamos con usted, pero ha venido aquí armado con instrumentos para... A última hora. A última hora, así me gusta, una persona que necesite estar aquí para por lo menos darnos calor a Don Lexatin y a mí, porque hoy prometíamos un duelo de titanes. Sí, pues, no lo quiero perder. ¿Se prometimos? Pues sí, y por eso se ha traído usted algún que otro instrumento, pero bueno, lo dejaremos un poco más adelante, no vamos aquí a desvelar las grandes sorpresas que tendrá esta terapia. ¡Ay! Ay, es que me he confundido, ya tengo tanto botón que ya no sé cuál apretar. Dale. We'll be right back. actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Yo me he dado a la fuga arrollando a un policía. La Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar. Busca consuelo en el recuerdo de su madre. Yo me he dado a la fuga arrollando a un policía que a los agentes de movilidad les pareció muy bien. En la construcción, en los puestos bases de la construcción, España ha progresado mucho y ya no es fácil ver a un español, afortunadamente, subido en un andamio, ¿no? Ahora los españoles dentro de la construcción están pues en unos puestos más altos dentro de la construcción. Yo creo que en eso la población inmigrante es fundamental y nuestro progreso se ha debido también a ellos. Yo me he dado a la fuga arrollando a un policía, subo, me ducho y vuelvo a bajar. Ciudades españolas más pequeñas que Madrid pues tienen unos niveles sonoros más altos, como por ejemplo pueden ser Valencia, como puede ser Málaga o como puede ser Bilbao. Yo me he dado a la fuga arrollando a un policía y entonces pregunto si me puedo ir porque yo tenía que salir. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Esto que les he dicho esto fue muy poco tiempo. A mí se me hizo eterno. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. And you wind the drummer up, switching down the blitzen, a few grunts, nice enough. The disco people, they really like what they hear. And darling blitzen, she seems to make it so clear. The collars and the jackets and the robe are just a church. I watch your women dance around just like robots in skirts. There ain't no Donna Blitzen. There ain't no Donna Blitzen. There ain't no Donna Blitzen. Donna Blitzen. pongan ustedes la banda sonora, que para eso tienen ahí los elementos necesarios. Yo puedo ponerla, pero hay que empezar de poco a poco. Pues usted empiece, usted hable también. Vale. Es que sabe que yo solo puedo hacer una cosa a la vez y entonces me resulta un poco complicado, pero bueno, puedo intentar que mi cerebro funcione de una manera mucho más, ¿cómo? Mucho más rápida. Rápido, mucho, rápido. Sí, le cuesta. Me cuesta mucho, Hágalo al mismo ritmo que habla. Pues sí, bueno, también es cierto. Hoy es el Día Mundial del Orujo de Hierbas. ¿Del Orujo de Hierbas? Ustedes, sí. Qué locura. Pues sí, ese orujo de hierba, un aguardiente, una bebida de alta graduación, aunque menos que el orujo blanco. ¿A usted le gusta el orujo blanco, no, Sintrón? Yo siempre he sido más de licor café. Sí, mire, usted por llevar la contraria. No, porque lleva mucho azúcar. Ah, amigo. Me viene muy bien porque como voy lentito. Sí, ¿no? Me parece que se espabila usted. Me espabila bastante. Pues sabe que el orujo de hierbas es algo muy típico de Cantabria, Galicia y León, que se obtiene, pues ¿de dónde se obtiene? Pues de la uva, de la que se ha extraído el mosto. ¿De la uva del mosto? Sí, señor. Qué bonito el mosto. Y ahí se le meten unas hierbas, ahí a macerar, que si tomillo, que si muchas cosas, y luego, pues sobre todo, lo que es muy importante es el poder que tiene, el poder de Krypton. Por eso está asociada a la kryptonita. Si se fija usted, Sintrón, verá cómo Don Lesatín tiene un tono verdoso que probablemente se deba al uso y al abuso del orujo de hierbas. Fíjese en su cara. Sí que es verdad que tiene una coloración extraña. Usted tiene un color verdoso y es posible por su simpatía por el orujo de hierbas. Pregunto. Sí, de hecho iba a aprovechar este bonito ritmo para cantar una canción al orujo de hierbas. Pues venga, cante. O sea, ¿me acompañan? Sí, venga, dale, vamos para allá, venga. ¿Suena mi instrumento en primer plano? Muy, debe? Muy en primer plano. En primer debe? Plano, no se preocupe. Debe? Orujo. Orujo. Orujo de hierba. De hierba. Que nos pone tan bien. Real. Estupendo. Nos pone estupendo, ¿verdad? Es verdad. Queremos orujo. En chupitos. Y en vasos de tubo. Bueno, le falta un poco de afinación. El final de la canción, pongan un final, pues no, venga. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Oh, propiedades rumbo! Digestivas. Sí. Propiedades digestivas. Está muy bien, ¿no? Sí, fenomenal. Igual he sido yo. Palomita de maíz, palomita de maíz. Palomita de maíz, palomita de maíz. Palomita de maíz, palomita de maíz. Tus sonidos son cosquillas que nos hacen sonreír. Palomita de maíz, palomita de maíz. Con tu ritmo todos bailan y se pueden divertir. Palomita. Palomita de maíz. Palomita de maíz, palomita de maíz. Palomita de maíz, palomita de maíz. Con tu ayuda yo me animo y comienzo a vivir. Palomita de maíz, palomita de maíz. En tu ambiente me libero y consigo ser feliz. Palomita de maíz, palomita de maíz. palomita de maíz. Palomita de maíz, palomita de maíz, palomita de maíz, palomita de maíz. Memory is terrible. Me quiero casar. Toma, conmigo. Con quien sea, don Ramón. Con el hombre que sea capaz de quererme un poquito. Aunque sea muy poquito. Porque yo pienso quererle por los dos. Que ya son muchos años de trotar sola por el mundo, detrás del plato de sopa. Gran premio Ave Crem. Una realización radiofónica de Joaquín Soler Serrano. Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder. ¿Qué hago? Dar la razón. Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura, una futura esposa modelo. Cuando usted hace salsa bechamel, ¿hacia dónde da las vueltas? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. La señora prefiere dar las vueltas a la izquierda. ¿Qué es lo que considera más importante en el hombre? ¿Que sea un tarzán, que sea muy trabajador o que sea muy generoso? 30 segundos para responder. Que sea muy generoso. La señora entiende que es mejor que sea generoso, aunque no trabaje nada, aunque no dé golpe. ¡Qué suerte tienen algunos! ¿Y tendré que renunciar a mis ideales? No pienses ahora en eso. Por lo que más quieras, hija, sé alegre, picarona, que él vea en ti la mujer que le puede alegrar la vida. Olvida tus tristezas y ríete. Sí, sí, tita, me reiré. No es bueno volver sobre esos temas. When am I supposed to do? Or when you go out until all night? What am I supposed to do? Or when you come back and all are bright? Tell me, what am I supposed to do? Tell me, what am I supposed to do? Tell me, what am I supposed to do? You know I love you. Hey, hey, hey, you know I love you. What am I supposed to say when you beat me oh so bad? What am I supposed to say? You know I'm the best thing you ever had. Tell me, what am I supposed to do? Tell me, what am I supposed to do? Tell me, what am I supposed to do? You know I love you. Hey, hey, hey, you know I love you. Esa banda sonora, por favor. Estaba intentando encontrar algo que fuera afín, porque hoy es un día un tanto oscuro, 8 de abril. Espera, esto es un ritmo lento entonces, claramente, ¿no? Una fecha un poco difícil. Tal día como hoy, don Lesatín, se suicidó un señor el 8 de abril de 1991, muy famoso en la escena del black metal, el que se hacía llamar como Death. un hombre que estuvo en Morbid y luego estuvo en Mayhem. Se suicidó bastante joven el chaval, y eso que ya de pequeño siempre apuntaban que tenía problemas de salud mental. Probablemente sería por la música que escuchaba, ¿no? Porque él era bastante aficionado a bandas como Black Sabbath, Venom o Mercyful Fate. Vamos a hacerle un rápido homenaje. ¿Cómo se dice que se llamaba el menda? Death, muerte, fíjese. No, el chaval. El chaval, Death, muerte, Death. Se hacía llamar. Penjingwin Olin es el nombre sueco. Me ha encantado. ¿Le gusta? Continúa. Sí, sí, este es el del pionero. El pionero ese de llevar ese maquillaje así blanco. ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno, él evidentemente lo que hizo fue fusionar, pero lo llevó al extremo. Tan al extremo que este hombre lo que hacía con su ropa era enterrarla debajo de la tierra, y la tenía así debajo de la tierra pues un tiempecillo. Solía rondar entre 1 y 2 meses. La idea era que luego esta ropa pues tenía humedad y entonces el hedor, pues era lo más parecido a la muerte, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Bien, sí, sí. Y bueno, este señor se acabó suicidando, un 8 de abril, ¿no? Y lo más gracioso me de quita una frase a la boca, es decir, un ejemplo a seguir, pues a lo mejor no. Se lo encontró uno de su grupo, Euronymous, también uno mítico del black metal, y lo que hizo otro de Mayhem, del grupo Mayhem, en cuanto vio el cadáver, fue hacerse unas fotos y recopilar algunos trozos del cráneo y hacerse un collar. Así que, ¿qué le parece a usted? ¿Le parece bien? Estupendo todo, estupendo. Pues si quieren ustedes preguntarme algo sobre este chaval, o si quiere ya procedemos a cambiar. Pues ya, ¿podría hacer una crítica musical a la obra de sí. Mayhem son increíblemente buenos. Mira tú. Así sí, que buenos, como para comprar el disco. El Death Cruise, yo creo que es un disco imprescindible que todo enajenado mental debería tener en su cabecero de la cama. Y lo digo muy en serio, ¿no? Si no, toda la saga que hubo de asesinatos y muertes y tal, en parte, pues este señor fue como una especie, fue el detonante de toda la locura, ¿no? Así que desde aquí un sentido homenaje a Death. Me parece muy bonito. Death. Bueno, y aunque ayer me comí 2 pilulas, nene, que aún me repiten, a continuación, y patrocinado por la Suentui Tuenturi Maricone Show, y dedicado a tu pito sandunguero, que es lo mejor del mundo entero, una canción que es too much. Somi Dons, yo soy gay con el sabor de los mamones salvajes del Caribe. Yo que tanto me ocultaba, yo que tanto me amagaba, cuando yo los encontraba a la sombra de un rincón. A escondidas yo lo hacía y con terror los besaba, y luego me los tiraba sin ni siquiera un colchón. Mi familia se creía, infelices, que lo mío era afición. Mientras yo mejor robaba al Santiago, al Carrillo, al Emilio y al Ramón. ¡Gay! Yo soy un gay y ahora resulta que es la moda más moderna y más petente. ¡Toca la vera, María! ¡Gay! Yo soy un gay y que te puedes ya tirar a cada tío como un tren, nen. Desde el chapero a la flor, un día todos proclaman su cachondería. Con voz altiva, con orgullo gritaré: yo también soy un gay, gay, porque ya me liberé. ¡Ay, yo soy gay! ¡Ay, ha sido tan difícil llegar a triunfar de esta forma tan rotunda que he podido hacer! Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Buenos días, ¿está doña Salvadora? Buenos días, pase usted. Gracias. Bienvenido, joven. Es usted don Manuel, supongo. Para servirle. Le he preparado uno de nuestros mejores cuartos, el que corresponde a una jerarquía del movimiento, ya se entiende. Muchas gracias. Vea usted, balcón en la calle del Prado, armario empotrado y cama de canónigo. Me gusta. Toma, pues no faltaría más. Ya sabe que la pensión completa son 17 pesetas. Pagaderas por semanas para evitar pufos. Bueno, y usted perdone. No, sí, ya lo sé. Esta es una pensión muy seria y no se admiten visitas femeninas en los cuartos. Téngalo presente. Sí, sí, por supuesto. Esto es una reunión ilegal. Pero bueno, somos un grupo de amigos que estamos tomando unas copas. El número superior al autorizado por las disposiciones vigentes y sin permiso gubernativo. Pues sí que van a tener trabajo en las bodas y en los bautizos. Oye, ¿tú te has vuelto Rogilio o qué? No les conoces, no estás viendo a su excelencia. Tranquilo. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Represión, represión. No ir a las fábricas con megáfonos. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez del Cabo. Continuamos en la terapia, un 8 de abril, una fecha señalada, una fecha a celebrar y recordar que hoy, en 1899, fue la primera mujer ajusticiada en la silla eléctrica en Estados Unidos. Ella se llamaba Martha Place, una mujer que nació en Nueva Jersey y a muy temprana edad tuvo un accidente en el trineo y, bueno, por lo visto este accidente en el trineo pues la dejó un poco inestable, hablamos en el plano mental. Ella se casó con un señor que se llamaba William Place en 1893 y tenía este señor una hija que se llamaba Ida. y bueno, parece que Ida y Marta no se llevan nada bien, y es más, Marta acabó desarrollando unos celos brutales hacia su hijastra. ¿Y sabes lo que pasó al final, Sintrón? Cuéntame, cuéntame. Pues que un día volvía William a su casa y se encontró a la señorita Marta con un hacha totalmente desquiciada y estuvo a punto de pegarle un hachazo, pero la sorpresa fue que se encontró a su hija muerta, le había dado también algunos hachazos y encima le había rociado la cara con ácido sulfúrico y entonces la niña pues tenía así la cara pues un poco estropeada. Este asesinato fue muy seguido por los periódicos en Estados Unidos, y sobre todo porque iba a ser la primera mujer ajusticiada en la silla eléctrica. Se cebaron muchísimo sobre ella, porque además era una época que hay que recordar que se hacía muchos análisis dentro de la criminología referente al aspecto, ¿no? Y siempre coincidían los periodistas en que esta señora tenía cara de rata, que era, pues eso, un ser muy, por lo visto, muy desagradable. Yo he visto fotos, no era tan desagradable como decían algunos de los periodistas. Como curiosidad, que como era una mujer, pues tuvieron que cambiar la metodología de los electrodos a la hora de ponérselos a una persona, porque fue la primera vez que pusieron los electrodos en el tobillo. ¿En lugar de? De los brazos, por todo el cuerpo. No sé si sería por una cosa de pudor o algo así. Y bueno, lo que podemos estar tranquilos es que su muerte fue rápida, que no sufrió, y aunque sí que dejó un olor bastante desagradable en la sala de ejecuciones. ¿Le he inspirado una temática? Así me gusta. Pero sí, quita ese ritmo que no voy a... Por cierto, sí. Vale. Vamos a cantar una bonita una balada. Marta Place. Una balada, qué bonito. Marta. Y el hacha. Marta. Oh, Marta. Todos juntos. Y el hacha. El hacha. Y he ida, no vuelta, no ida de olla, no vuelta, que ida, que vuelta, que ida de olla. Precioso. Y un chao final. 1, 2, 3, da. Qué puta queda. Sí, me ha faltado energía. All right, you cost me too much pain. I'm right, I'll never come again. At school, you've broken all the rules, and I fell for you, I just like a fool. You were so upset, and I can't believe you're only 15. We'll be right back. Trastorno Tripolar presenta las lagrimillas que se van al mar. El Birri y su legado. Nunca la sabe encontrar, porque se mezcla entre la arena y el viento y no vuelve más. ¿Qué os parece? Hostias, menuda postura. Chaval, esto es para quemarlo. Lo hemos quemado todo ayer. ¿Y con eso qué pasa? ¿Se quedó las aguas? Hemos guardado un poco para que lo analicen en el laboratorio. Pues ya me podía buscar un enchufe en ese laboratorio. Han escuchado los mejores momentos de El Pirri por cortesía de Cañada Real, Turismo y Aventura. Hay un mundo de placer y emociones muy cerca de ti. Un lugar donde desconectar de la rutina. Un refugio donde meterse y encontrar el relax. Un lugar para el deporte y la aventura. Ven a Cañada Real. No te lo vas a creer. Cañada Real, Turismo y Aventura. Kembali padaku, oh kasihku, segera. Hatiku yang sedih selalu kembali padaku, oh kasihku, segera. Kembali padaku, oh kasihku, segera. Cualquier 8 de abril, si mira usted el calendario, el 8 de abril está lleno de desgracias. En 1838 en Calcuta, en la India, hubo un tornado con 215 víctimas. Al lado de Calcuta cayó una granizada y cada granizo pesaba 2 kilos con 59 gramos. Perdón. Entonces un buen granizo de eso debería de hacer daño, ¿no, don Lesatín? Debería caer quizá en determinados sitios que están secos. Y también para caída fue en 1954, tal día como hoy, en Nápoles, un avión con 22 pasajeros chocó y bueno, pues dejó ahí una buena avería. En el 2006 en Bagdad hubo un atentado suicida contra una mezquita con 70 muertos, y ese mismo año en el sur de Argelia un atentado donde murieron 13 policías. Sigo, don Lesatín, ¿le gusta a usted este tipo yo de yo creo efemérides? Que todavía necesitamos algo más de muerte. Sí, pues un poco más de muerte. Nos tenemos que remontar al año 2000, donde en unas prácticas un V-22, que es un helicóptero bastante sofisticado, se estrelló y murieron 19 marines. ¿Qué le parece? 19. No sí. Son tantos como los del avión, ¿no? No, había menos, pero eran marines que valen por más. más calidad, ¿no? No es fresca. ¿No opina usted lo mismo? Sí. Sí, no le noto a usted muy convincente. Y sí. Así me gusta más, así, con convicción, con fuerza y con ímpetu. A los Marines no les voy a hacer ningún homenaje cantado porque ya como valen más que los demás. Pues se lo podía hacer a los granizos de 2,59 kilos, ¿o le parece un poco complicada la...? 2,59 kilos es casi un bebé, es un buen granizo. Sí, es como un bebé, o podría ser bebé. Un conejo también bien gordo. Gordo. Un conejo gordo, porque un conejo no puede pesar 3 kilos y medio. ¿Por? Y pues porque no es sano. Ah, vale. No es sano porque igual tiene problemas de circulación. Sí. Y la sangre pues no fluye bien, porque al final la sangre es, no es sangre como tal y parece sobrasada. ¿Sobrasada? Sí. ¿Qué espeso? Sí, muy espeso. Espeso como nuestra sangre. Pues recomendamos sin trompa. Nosotros recomendamos una dieta sana, buenas costumbres, hacer deporte y sobre todo pues asistir a terapia para que a uno le fluya mucho más la sangre. Le estoy mirando a Don Lesatín, pero no hay manera de que participe. Entonces lo venga, que voy a hacer... voy a cantar. Cae el granizo sobre mi cabeza. Gotas muy gordas, están un poco duras. Si no me hacen coros, les corto la cabeza. Coros, coros, coros. Actualidad tóxica.

pasaron siempre el 8 de abril. Cosas alegres, dice sí, usted. Sí, por ejemplo, uno de los entierros que más gente ha asistido fue en el año 2005, el 8 de abril. Murió Juan Pablo II. Ah, ¿te quiere todo el mundo? Sí, pues todo el mundo no, pero 4 millones se desplazaron para ver el entierro y para, bueno, pues para llorar su ausencia. Usted sabe que yo tuve la suerte de ver a Juan Pablo II la primera vez que vino, que si no recuerdo mal fue en el año 82. El año 82 fue una fecha clave porque marcó la entrada masiva de los televisores en color en este país. Y uno de los motivos no solo fue ¿cómo se llama esto? Fútbol. El fútbol ese. El fútbol, ¿cómo se llama? El mundial de fútbol. El mundial de fútbol en Naranjito, ¿no? Claro. Sí, sí. Y la visita del Papa, que yo aún todavía guardo algún que otro souvenir. Los miércoles hay fútbol, por cierto. ¿Dónde? Por el mundo hay fútbol. ¿Fuera? El fútbol es muy buena terapia, don Lesatín. Sí. ¿No lo sabía usted? No lo practico esa terapia. Calma. También es una buena terapia asistir a un concierto de los Rolling Stones, porque fue la primera vez que pisaron el suelo chino el 8 de abril y fue bastante polémico la visita de los Rolling Stones. No sabemos por qué la polémica, porque creo que incluso sufrieron algún que otro tipo de percance, sobre todo a la hora de interpretar su lista, no su playlist, ¿no? O su set list sería en este caso, ¿no? ¿A usted le gustan los Rolling Stones? Confiese. La verdad que no los escucho en casa. Yo tampoco escucho a los Rolling Stones. Yo soy más de Colacao. ¿De Colacao? Sí. Me gusta más el Colacao. Y por lo visto es bueno tomar cereales. Porque así sabe que si usted acerca fuego al Colacao. Al Colacao es peligrosísimo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es muy inflamable. ¿Sí? Sí. ¿Y el Nesquik? También. Casi todo el cacao en polvo, por el alto contenido en azúcar y su polvo fino. Sí. Cuando se expande en el aire, como hay una vela al lado, provoca una explosión tremenda. ¿Y si usted lo inhala? ¿Y si usted lo inhala, le explota en la cabeza? Porque entonces puede ser una cosa grandiosa. Podría ser. ¿Y los Rolling Stones son inflamables? Ay, dependerá de la llama. Dependerá de la llama. Si siempre. Usted va con un lanzallamas, Posiblemente sean combustible. Claro. Con usted, don Lesatín asistió a un concierto de los Rolling Stones, pero no quiere desvelar porque... No, en realidad asistí a dos. ¿A dos? Y, no, sí. A uno. Ah, yo le decía de broma. Asistí a dos. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Y me acuerdo todavía de Manuel el Fascista, que me encargó unas entradas y lo pasó de ellas, el tío. Ah, ¿sí? ¿Y qué hizo usted con las entradas? Pues intentar revenderlas en un momento que nadie que podía ver tantos llenos de ventas que no vendían entradas. ¿Y al final qué hizo? ¿Perdió usted mucho dinero las de Manuel el Fascista? No, tuve suerte. ¿Sí? No perdí nada. ¿Ganó un bonito amigo? Claro. No. Tenía cara de buen chaval. No sé, no pregunto. No, tampoco. Pero en esa época se falsificaba mucha entrada. No, ¿confiaron en usted? Yo era muy joven. Ah. ¿Usted era joven? Eran fotocopias. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo de joven era usted? ¿Era pues mira, joven y atrevido? Pues yo creo que no tenía fíjate ni... ¿Tenía barba? No tenía ni 40 años, fíjate. Ah, pues sí, sí que era joven, sí que era chavalillo. Joven. Pues nada. Da lo mejor. En el mundo está Europa, y en Europa está España, y en España hay una cosa que no es de la Gran Bretaña, y en España hay una cosa que no es de la Gran Bretaña. El Gibraltar, y aunque ellos no quieran, tarde o temprano nos lo dará. Es Gibraltar, y lo que hay en España es de españoles y nada más. Aunque pese a quien le pese, ese día llegará, que se marchen los ingleses del peñón de Gibraltar. Es Gibraltar, y aunque ellos no quieran, tarde o temprano nos lo dará. Es Gibraltar, y lo que hay en España es de españoles y nada más. Y lo que hay en España es de españoles y nada más. Es Gibraltar, es Gibraltar, es Gibraltar. Cazar pajarito y hacer el pajarito. Es un pajarito que sabe idioma. Son diferentes pajaritos, son pajaritos extraterrestres. Yo lo he ido a vender al paseo chocolate de la Cristina para poder comer. Mucho, mucha hambre. Yo me comía los higos chumbo hasta seco. Y después me tenía que meter un palo con aceite en el bu para destacarme. Estamos aquí celebrando grandes fechas como la de hoy, un 8 de abril, que ha sido un no parar de sensaciones y de sorpresas. Tal día como hoy, Sintrón nació Alois Brunner, un hombre que vio la luz en 1912 en Rotbrunn, que entonces era el imperio austrohúngaro. Un hombre de orden, un hombre que simpatizó y fue el hombre de confianza de Adolf Eichmann, el artífice de la solución final. Se dice que Alois Brunner estuvo implicado directamente en la muerte de 200.000 personas. Él tenía predilección, aparte de los judíos, que era algo bastante simple, le molaban los izquierdosos y sobre todo los sindicalistas. Tenía predilección por los sindicalistas. Un hombre que consiguió huir después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, y nunca se supo muy bien su panadero. Lo que sí se sabe es que durante algún tiempo terminó en Siria. El gobierno sirio siempre decía que no le había dado asilo, pero él anduvo ahí con el nombre de doctor, ahora mismo no recuerdo, se hacía pasar por un doctor, y tuvo dos atentados, dos con paquetes bombas, uno en 1961, donde perdió un ojo, y otro en 1980, donde perdió tres dedos de una mano. Así que no sabemos si podría haber interpretado, cantado o simplemente disfrutado de la canción de Azul y Negro, con los dedos de una mano, con los dedos de la otra, ¿no? ¿Usted cree que a Lois Brunner le molaría Azul y Negro en su día? Además coincidió la época tecnopop a Lois Brunner en Siria. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a disfrutar él con Azul y Negro? Venga, vamos a poner Azul y Negro. Venga, bueno, yo no tengo aquí a mano Azul y Negro, pero puedo aquí tocar algo así con un sonido un poco más... más 80, ¿no? Más synth, más dark wave, más cold wave. Bauer, era Bauer, ¿no? Era Dark wave. Dark wave. El Mossad fue el culpable de esos paquetes de bombas. Es posible que fuera el Mossad. ¿Usted quiere añadir algo sobre a Lois Brunner? ¿Quiere cantar una canción, componerle una canción? No, yo creo que no, que ya para la última entradilla ya lo doy todo ya. Vale, pues sí, me parece muy bien, así que estoy aquí un poco despistado buscando mi salvación y no tengo recursos ahora mismo, así que podría tocar una tecla. Sí, podría toque varias, hombre, toque varias teclas. Podría tocar... toque varias a la vez. Podría, y que se convirtiese esto pues, en una especie de cacofonía insoportable. No, pero si lo que tienen que hacer es entonar un poco. La la la la la la. Voy a apretar el timbre, esto es horrible, oye, tío. Es una locura. The sun, it's coming close to me. Through the visions in my mind, it's very hard to see. Is it really me thereafter? Is it really me? Could it be I made a blunder? I can't see through blinding thunder. My babe, it's me. I did not commit this crime, I only tied her to the line. Smashed her pretty face to bomb, threw her on the rubbish dump. Is it really me thereafter? Is it really me? Could it be I made a blunder? I can't see through blinding thunder. My baby, it's me! I did not commit this crime, I only tied her to the line. Smashed her pretty face to pop, threw her on the rubbish dump. Is it really me thereafter? Is it really me? Could it be I made a blunder? I can't see through blinding thunder. My baby, it's me! La alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, niño o niña. Ah, mirad esta foto. ¿Veis? Todos mis hijos. Tres niñas y dos niños. Pero abuela, ¿por qué nace una niña y por qué nace un niño? Ah, ¿eso, pequeños? Es toda una historia. Oh, cuéntanos, abuela. Bueno, para explicaros eso, tendré que volver a hablaros de los cromosomas. ¿Os acordáis? En el interior del núcleo de cada una de nuestras células hay 46 ordenadores minúsculos que contienen todo lo que hemos heredado de nuestros padres y todo lo que transmitiremos a nuestros hijos. Es la formidable memoria de los cromosomas. Pero cuidado, aunque todas las células humanas tienen 46 cromosomas, hay una excepción. las células reproductoras. Óvulos y espermatozoides solo contienen 23 cromosomas. Por tanto, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen para formar un huevo humano, quiere decir que el papá aporta la mitad de sus cromosomas y la mamá la mitad de los suyos. Las dos mitades ensambladas constituyen el conjunto total de 46 cromosomas acoplados por pares. Es el código secreto que programará la fabricación de un bebé. Ahora, miremos desde un poco más cerca. Los cromosomas parecen bastoncitos. Entre los 23 pares de bastoncitos, hay uno que es un poco especial. Es el par de cromosomas que determina el sexo de la persona. Si los dos bastoncitos tienen una forma diferente, quiere decir que será niño. En cambio, si tienen la misma forma, quiere decir que será una niña. Y cuando un hombre y una mujer desean hacer un niño, cada uno de ellos transmite solo uno de los dos bastoncitos sexuales al futuro bebé. En el caso de la madre es siempre el mismo, porque sus dos cromosomas son idénticos. Pero en el caso del padre hay dos posibilidades, porque sus dos cromosomas son diferentes. Es por tanto por el espermatozoide de papá, por lo que el azar decide de qué sexo será el bebé. ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? Eso es todavía un gran misterio. Pero sea una niña o sea un niño, nuestros padres nos transmiten con el mismo amor la alegría de la vida. Hoy en día existen medios técnicos que nos permiten conocer el sexo del bebé mucho antes de su nacimiento. Pero es siempre una gran sorpresa para los padres decir, tenemos una niña. O bien, tenemos un niño. Cada ser humano es único. Esta es un poco tímida. Este es un verdadero payaso. Esta niña dedica mucho tiempo a la lectura. Y este niño ha descubierto una gran pasión por el fútbol. Todos somos diferentes, y eso es lo interesante. Bueno, no es fácil aceptar las diferencias de los demás. Pero en el fondo, es lo que nos permite evolucionar, comprender el mundo, y a veces cambiar. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Oh, eso es otra historia. He marchado a Madrid a pendonear, a ligarme a los tíos y dejar de currelar. No quiero saber de vacas y de cerdos ni hablar. Me gusta más el ambiente propio de la gran ciudad. Yo soy la tanguista, soy la butiquista de este cabaret. Soy un monumento que según los hombres lo hago muy bien. Bailo, río y canto, vendo mis encantos al que más me dé. Y por los billetes soy capaz de todo lo que quiera usted. Y por los billetes soy capaz de todo lo que quiera usted. Con el sueldo y el alterne y algún liga especial, me defiendo y voy tirando. Por mí vienen los tíos, yo me dejo conquistar, cuidando de que ninguno me llegue la tripa hinchar. Yo soy la tanguista, soy la puticlista de este cabaret. Soy un monumento que según los hombres lo hago muy bien. Bailo, río y canto, vendo mis encantos al que más me dé. Y por los billetes soy capaz de todo lo que quiera usted. Y por los billetes soy capaz de todo lo que quiera usted. Bailo, río y canto, vendo mis encantos al que más me dé. Y por los billetes soy capaz de todo lo que quiera usted. Y por los billetes soy capaz de todo lo que quiera usted. Yeah! pena, ¿eh? Ya se va terminando la terapia de hoy, que ha sido la número 91. El número 91, Sintrón, es el prefijo de Madrid, lo sabe usted, ¿no? 91 BPM, sí, el prefijo de Madrid, pero eso ya quedó muy atrás. Había los prefijos tan integrados. Bueno, pero. Sí, pero hay que marcarlos igual. Pero sí, el 9 y 1 es los primeros números que hay que marcar. Pero antes si había mucha duda siempre. ¿Qué duda? ¿Qué tipo de duda? Entre si se marcaba, ¿no? ¿Cómo era? 9-1. 9-1, compañero, que sí, es el 9-1. Sí, llama desde fuera de Madrid antiguamente. Y el Salmo 91, sabe usted, que habla de la esperanza en el Creador, porque Él nos libra de las tentaciones y de los males, les atín. El Creador como fuerza para no tropezar en la misma piedra y para mejorar como persona. ¿Se ha traído usted el Salmo 91? No, porque era muy largo y muy aburrido, pero se lo estoy resumiendo. No, pues entonces no puedo cantarlo. Pero le estoy dando claves. Sí. Esperanza en el Creador, tentaciones, males y mejoría. ¿No le parece ya suficiente como para poder desarrollar una bonita canción? Tentaciones, males... 91 es esperanza, ¿vale? Sí. Es tener esperanza. Pero hay que tener esperanza en el Creador. Porque Él te va a librar de las tentaciones y del mal, de Satín. ¿Necesita algo más? Es que hay muchas canciones que hablan de eso. Pero ahí está la gracia del Creador, el conseguir que con esas claves pueda desarrollar algo realmente innovador, ¿no? Sintrón. Venga, yo creo que sí, es que estoy muy concentrado. Bien, no, mira, yo le voy dando notas. Esta no, porque suena muy lúdico festiva. Voy a buscar algo mucho más sobrio, más del momento, así como más espacial, porque claro, el Creador pues está en el cielo, evidentemente, o por lo menos esa es la imagen. El cielo como algo maravilloso. El cielo es algo maravilloso. No, es que no, no estoy inspirado, pero bueno. Esta velocidad, necesita velocidad. Pues no acabo de coger el ritmo, ¿eh? Espera. Tentaciones. Males. Esperanza con el Creador, con las tentaciones y hay mejoría. Estamos como inspirados, Creo que lo vamos a dejar. Creo que la musicoterapia no es lo nuestro. No, yo quiero aprovechar la ocasión. Un momento, sí, disculpe. Para desarrollar. Voy a interpretar un tema solista de música moderna, de las que no me dejan grabar en la compañía discográfica. Adelante. Silencio. Dura 17 minutos. Ah, bueno. Quédese cómodos. Parece muy raro, pero tiene toda su explicación. Otro día, otro entero. En fin, esta ha sido la terapia de hoy. No, ya está. Número 91. Sí. No, ¿no queda nada? ¿Qué quiere? Pero usted es que tiene ansia siempre, quiere siempre, más. Siempre, no sé. ¿Es que quiere? Poco. ¿Quiere? Es que como... He de decir que la semana pasada estaba mucho mejor de salud y fue la única semana que falté a terapia en los últimos meses. ¿Has visto? Y me encontraba mucho más relajado. De verdad. Había sufrido algún pequeño episodio de ansiedad donde veía las líneas de la carretera curvarse y ahora todo parece recto de nuevo. Pues sabe una cosa, pero de todas formas le vamos a dar la clave para que usted tenga suerte y pueda apostar al número 91 si sueña con... ¿Usted sabe lo que es un excusado? ¿Un excusado? ¿El retrete? Sí, pero ¿por qué hablan de excusado y no hablan de retrete? ¿Qué diferencia hay? Ay, me pilla usted. Pues nada, tiene que soñar con un excusado para apostar al 91. Si sueña con el hombre del gas, también. Pero el famoso el del gas. El hombre del gas. ¿Y por qué no hay mujer? También es sexista. Hemos empezado de una forma sexista y vamos a terminar también. ¿El hombre del gas? ¿El del butano? ¿El de la bombona? Pues no sabemos. Es el hombre del gas. No sabemos si es gas natural o gas butano o qué tipo de gas. El del gas. Pero es el hombre del gas. Si usted sueña con una mula, también. Pocas, ¿no? ¿Hay menos burros o mulas? No lo sé. Hay algo de los dos que estaba como muy... O eran los asnos. Algo había que se extinguía poco a poco. Yo creo que se extingue la inteligencia del ser humano. Eso está claro. De acuerdo. Los burros, van a ser los burros. Los burros son los que están, ¿no? No sé. ¿Y si sueña usted con Arturo? ¿Con alguien que se llame Arturo? También debe de jugar al 91. Tenía así conocido. Que si Arturo es un poco mula, es hombre del gas y se lo encuentra en un excusado, usted tendrá pues, una pesadilla. Pero suerte, seguro. Seguro, seguro. Yo me despido, salud y locura, y les dejo a mis compañeros si quieren hacer algún apunte final. Ustedes saben que yo voy a ir aquí recogiendo porque últimamente parece que siempre tengo prisa. Podemos continuar el programa si quiere usted. Me gustaría a mí intentar otra vez la pieza que interpreta. Es que he fallado levemente una nota. Mejor la nota usted. Pero, o mejor practico en casa, ¿no? Bueno, luego como está la postproducción, pues siempre... Pero hombre, yo estaba hablando de música seria. No se postproduce, por favor. ¿De música seria? Claro, era música seria. Ah, vale. Ya, claro, es que no estaban concentrados, la actitud espiritual adecuada, y por eso he fallado la nota. Que no... Hay que saber distinguir entre las cosas de serias y las cosas de broma. Despidas. Sí, ya me he despedido. Ah, pues despides usted. Yo me despido antes. Adiós. Ya he perdido la nota. Muchas gracias por asistir una noche más a la terapia y les esperamos la semana que viene. Ahí, resistiendo la nota. Usted tiene futuro en la música. Qué cara de esfuerzo, ¿eh? Thank you.